Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El placer de saludarlos, de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región. Este programa realizado en conjunto entre Radio Nacional Santa Fe y las más de 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos arrancando una nueva edición para, obviamente, hacer un repaso, hacer una recorrida de los temas puntuales, de los temas centrales que involucran por estas horas a los distintos pueblos y a las distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, pero donde, entre algunas otras cosas, quizás como uno de los datos interesantes, como uno de los momentos de mayor trascendencia por estas horas, tiene que ver nada más y nada menos que plantear o posicionarnos en definitiva sobre algunos temas que hacen a la realidad económica de la provincia, pero también del país. Ustedes saben que en las últimas horas hubo una reunión intersectorial entre el gobierno provincial, empresarios, donde participaron también algunos gremios, donde han ratificado, entre algunas otras cosas, cierto grado de preocupación desde la FISFE, la Federación de Nucleares Industriales, planteando los recaudos que deberían tenerse en las paritarias, intentando poner un freno en posibles aumentos que legítimamente han sabido conquistar los trabajadores en los últimos años. La preocupación de la Confederación General del Trabajo respecto de algunas situaciones que sí se han vivido en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, cobrando los programas de reconversión productiva, los famosos REPRO, que son casos mínimos y puntuales que tenemos en la provincia de Santa Fe, que recordemos se han visto sobre todo en la textil Plenit, allí en la localidad de Carreras, en el departamento General López. Se está guardando la situación de lo que pueda pasar con el frigorífico Marfrig en la localidad de Hugues, pero no hay situaciones graves, no ha habido despidos, no ha habido suspensiones, salvo estos dos casos puntuales que de a poco van resolviéndose en función de los del accionar que ha tenido en primera instancia el Ministerio de Trabajo de la Nación y también de la provincia de Santa Fe. Pero por otro lado, digo, uno puede entender las preocupaciones lógicas que puedan ir generándose, que puedan suscitarse, pero destacar, entre otras cosas, lo que fue en las últimas horas también este documento emitido por nada más y nada menos que ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que en las últimas horas han hecho, entre otras cosas, una férrea defensa al modelo productivo que se viene llevando a cabo en los últimos años en la República Argentina, donde participaron no solo los referentes de la entidad, sino también se encontraron distintos sectores como la Cámara de la Construcción, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, la Cámara de la Industria del Calzado, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Proteger. Hay que decir también donde un documento en el cual se destacan, entre otras cosas, los logros del crecimiento industrial en los últimos años, pero decimos esto porque estos sectores ha habido también algunas referencias por estas horas en nuestra provincia. Seguramente será uno de los temas que abordaremos en los siguientes programas, pero por ejemplo, destacar lo que se planteó desde la Cámara de la Madera y Afines de la provincia de Santa Fe, con su sede allí en la ciudad de Cañada de Gómez, una de las ciudades más importantes en la industria del mueble, sobre bueno, el modelo de apoyo sobre este documento y también en defensa de las fuentes de trabajo. Pero nos quedamos con algunas declaraciones de Omar Mirleni, que es justamente el titular de esta entidad, que ha destacado, entre otras cosas, básicamente, que hay un comienzo de estabilización del panorama, que las cosas se van tranquilizando después de lo que intentaron ser unos primeros meses del año bastante complicados a partir de la corrida especulativa del dólar, esta devaluación que llevó adelante el gobierno nacional, este intento de instalar la escalada inflacionaria en la República Argentina, y obviamente le ha planteado que no se puede entrar en un espiral inflacionario en nuestro país, pero además dejó en claro que hay acciones especulativas de algunos sectores, que el empleo está estable, por lo menos en la industria de la madera, y que la Cámara está analizando llevar adelante un plan de capacitación, que no hay despidos, no hay suspensiones, y que lentamente el panorama de a poco comienza a normalizarse, y sobre todo plantean que será un buen año, o por lo menos será un año absolutamente tranquilo en materia económica aquí en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional, por lo menos en algunos sectores, y por lo menos así lo están viendo algunos sectores de la economía, que difieren quizás de algunos otros sectores, que ven un panorama mucho más oscuro, mucho más negro, y que desde hace bastante tiempo vienen pronunciándose en favor de una supuesta catástrofe en la cual está sumida la República Argentina. Insisto, seguramente en los próximos días podamos hacer alguna valorización un poco más profunda, charlar con alguno de los sectores de la economía regional de la provincia de Santa Fe para que nos den un poco más de precisiones respecto a su postura, respecto a sus análisis, pero entender que el sector del mueble, el sector de la madera, es uno de los sectores más importantes dentro de la provincia de Santa Fe, no solo en la ciudad de Cañada de Gómez, sino también en la ciudad de Esperanza, como otros tantos puntos de la provincia, y es un dato interesante entonces ver de qué manera sectores económicos de la provincia de Santa Fe se han sumado en las últimas horas a este documento de ADIMRA, marcando y sosteniendo y revalorizando entonces lo logrado y lo actuado en los últimos 10 años en materia económica, en sobre todo en materia laboral y en conquista de derechos en la República Argentina. La voy a saludar a mi compañera, está aquí con nosotros como todos los días, Melisa Paporelos. ¿Cómo le vas? ¿Cómo anda? El gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Síntesis de la región, hasta dos horitas de programa te vamos a estar acompañando justamente en esta jornada, con varios temas, como pronunciaba Diego, también una vez más en agenda se vuelve a plantear la necesidad de contar con un plan de emergencia de obra pública para mejorar los corredores provinciales. Ustedes saben que este es un proyecto de emergencia vial que se presentó hace 6 años en la legislatura. No se ha tenido ningún tipo de respuesta, no ha sido sancionada, por ende no ha sido tratada, y nuevamente se reflota con este proyecto, entendiendo que se solicita este plan de emergencia de obra pública, ya que, por ejemplo, el 1,4% del presupuesto, que serían algo así de un poco más de 700 millones de pesos, es lo que se destina justamente para el arreglo de rutas y caminos, y solamente se está ejecutando un 30%. Por eso decíamos que, una vez más, en el ámbito legislativo, ya lo habíamos repasado a lo largo de la semana, cuando hablábamos inclusive con el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, hablamos justamente con Carlos Kaufman, y también reuniones que han tenido los intendentes y presidentes comunales del PJ en estos últimos días, donde el principal tema, la mayor preocupación, tiene que ver con el estado de las rutas y de los caminos. Y hoy es una jornada clave para lo que tiene que ver con el arribo de gendarmería a los barrios en el sur de la provincia de Santa Fe. Por estas horas, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, junto a funcionarios provinciales, como es el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que ha viajado también con otros ministros de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo de Educación, para la llegada justamente de la gendarmería. La reunión tiene que ver con Cecilia Rodríguez, que es la ministra de Seguridad, y además con Bernie, así que vamos a estar atentos a la resolución o a las respuestas que traigan los funcionarios provinciales desde el gobierno nacional. Recordamos que quieren fuerzas federales para que patrullen barrios locales de la ciudad de Rosario y también de Villa Gobernador Gálvez, atendiendo a la situación justamente de inseguridad que están reclamando justamente los funcionarios, por lo cual esto creo que en el MESA es la tercera visita que tienen funcionarios provinciales con funcionarios del orden nacional. Bien, y que en definitiva lo que hace es poner manifiesto lo que se venía hablando desde hace un tiempo atrás, que es la imposibilidad que tiene hoy el gobierno provincial de hacerse cargo de la seguridad en la provincia. Situación similar que está ocurriendo aquí en Santa Fe, con los hechos que se van sumando día a día, como decimos, con una policía provincial cada vez más sospechada, entre algunas otras cosas, de sus vínculos con la delincuencia y con sus vínculos, sobre todo, en un flagelo tan importante como es el del narcotráfico. Y en un rato también les vamos a contar algo del narcotráfico, porque tenemos el testimonio de uno de nuestros compañeros, de nuestros colegas, porque anduvieron por el cordón industrial el diputado provincial Maximiliano Puyaro y también el diputado nacional Ricardo Alfonsín. Así que en un rato vamos a tener alguna referencia de un proyecto que se busca instalar en el orden nacional, que tiene que ver con quitarle los dominios a los narcotraficantes, en definitiva, para impedir algún tipo de operatoria que pudieran llevar adelante con los recursos provenientes de negocios como el narcotráfico. Así que en un ratito te vamos a estar contando sobre eso. Tenemos también en un rato para contarte, usted nombraba Villa Gobernador Gálvez, esta situación que contábamos en el día de ayer respecto de una escuela que hasta mayo no va a poder iniciar sus clases y que tendría que dar, o si desea iniciar el periodo electivo, dar clases en aulas container. Bueno, un rato también vamos a tener a nuestros compañeros de Villa Gobernador Gálvez contándonos las cosas. Vamos a estar viajando, tenemos muchos testimonios, tenemos muchas voces. Hoy, por ejemplo, le tengo preparado una sorpresa. Hoy vamos a escuchar testimonios de una de las comunas que gobierna el PRO en la provincia de Santa Fe. Usted recordará que en las últimas elecciones del año 2013 hay dos comunas, una en el departamento San Martín, una en el departamento Castellanos, que son gobernadas por el partido de Mauricio Macri. Estamos hablando de Cañada Rosquín, en el departamento San Martín, el pueblo donde naciera, entre otros, León Gieco, y la localidad de Angélica, en el departamento Castellanos. Bueno, desde Cañada Rosquín vamos a tener información, nos van a contar un poco a ver cómo se está comportando el gobierno del PRO en esta experiencia nueva, ¿no?, de ser un partido que por primera vez accede a gobernar una comuna en la provincia de Santa Fe. Así que será interesante ver de qué manera se va dando el desempeño de estos nuevos funcionarios así en una comuna tan importante como es. Así que no se puede quejar, tenemos eso, tenemos muchas cosas más también para contarles. Así que, bueno, prepararse porque tenemos dos horas por delante con muchísima información, con muchísimos títulos. Hay que decir también, anticipamos en un rato, vamos a estar compartiendo la palabra de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que estuvieron visitando la provincia de Santa Fe, presentando la nueva edición de algunos programas nacionales que tienden a trabajar sobre todo con los jóvenes y con los adolescentes en nuestra provincia y muchos temas de actualidad. Pero sí, queremos contarles también en el día de hoy que, como es habitual, como cada día, nos está acompañando en la producción del programa Cielo Saracio. Hoy lo tenemos en operación técnica aquí en Radio Nacional Santa Fe, a Luciano Fraga, y de paso saludamos a todos los compañeros operadores de cada una de las radios que integran la red de corresponsales. Recordemos que esta es una producción de Radio Nacional Santa Fe, junto a su red de corresponsales, más de 50 emisoras de toda la provincia, que desde hace 4 años nos vienen acompañando con toda la información regional. Dicho esto, hechas las presentaciones, algunos títulos, algunas de las voces que tendremos en el día de hoy, vamos a establecer una primera pausa y cuando volvamos vamos a empezar a compartir testimonios, informes, reportes y voces que tenemos aquí en esta nueva edición de Síntesis de la Región por la Radio Pública. Mi negra, quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Jamás fue para mí tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión. Pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Que nunca volverás. Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor. Y ahora quieres volver, pero yo estaré. ¿Y cómo dice? Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Los Tequis interpretaron Lágrimas. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Y con el testimonio de Maximiliano Zanello y los compañeros de Cañada Rosquín, vamos a empezar, si les parece, a hacer una pequeña, la primera recorrida por distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Compañeros que se van sumando, como ya lo han hecho en los días anteriores. Vamos a tener una gama de recorrida también por distintos departamentos de la provincia de Santa Fe. Pero si le parece, nos vamos a quedar aquí muy cerquita, un par de kilómetros de la capital santafesina. Nos vamos a ir a otra ciudad cabecera, pero en este caso en el departamento Las Colonias, porque allí desde FM Aarón Castellano 106.9 la recibimos, le damos la bienvenida un año más a nuestro programa, a nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza, y en este caso damos cuenta del comienzo de la vacunación antiaftosa. En este caso la Fundación Las Colonias, a través de más de 140 médicos veterinarios, tendrá la tarea de la vacunación de más de 500.000 cabezas de ganado vacuno en todo lo que hace al departamento Las Colonias y la zona jurisdicción de la Fundación Las Colonias. Se desarrolló en este marco una charla de capacitación para profesionales médicos veterinarios y la entrega de las dosis correspondientemente. Al respecto, El doctor Gustavo Grosso nos expresaba lo siguiente. Hoy es el día de entrega de todas las vacunas, casi la totalidad de las vacunas, de parte de la Fundación. Yo puntualmente estoy en el distrito Santa Clara Buenavista, que está a 80 kilómetros oeste. Mi distrito es un distrito que es intermedio, donde hay parte de agricultura, parte de invernada, y hay un porcentaje que todavía es aceptable de explotaciones lecheras. Con respecto a las explotaciones lecheras, hoy sufriendo el mes prácticamente de todas las inclemencias climáticas, es la actividad que más está sintiendo el transcurso de lo que viene ocurriendo este último mes. Durante 45 días, la realización de la campaña de vacunación antiaftosa en lo que hace a todo el departamento, las colonias y la zona. Recordando que serán en esta oportunidad solamente en lo que todo lo que tiene que ver con el ganado vacuno, ascendiendo a nuestra zona a la totalidad de 500.000 cabezas que serán inoculadas. Vamos a otra información también en lo destacado en estas jornadas en Esperanza. Estuvo en la ciudad el camión Frutas para Todos, en este caso con una muy buena recepción de la población esperancina, ofreciendo productos desde Mendoza, principalmente frutas y derivados, en lo que tiene que ver con una muy buena participación. Ubaldo Bandeo, coordinador respectivo de esta tarea del camión Frutas para Todos, nos expresa lo siguiente. El camión en realidad sí llega desde Mendoza. Nosotros hacemos la logística como Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos desde la ciudad de Tostado, Ceres, pasamos por Sunchales y ahora estamos acá en Esperanza. También recordamos que en el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes y la Subsecretaría de Promoción Social, organizaron también distintas actividades. Se realizó un acto conmemorativo en el Salón Blanco, se premiaron a mujeres educadoras destacadas esperancinas, fue un momento realmente muy emotivo. También se realizó un festejo para todas las mujeres en forma gratuita, donde no faltaron los sorteos, música, diversión. Esto fue también en el marco del Club Esportivo del Norte de la ciudad de Esperanza. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y después de haber escuchado a nuestra compañera Vanina Parabano, vamos a recibir a otro compañero que este año también sigue junto a nosotros, que nos va a acompañar con muchísima información. Decíamos, una de las noticias destacadas en las últimas horas en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, que tiene que ver con el tema escuelas, el tema educación. Sebastián Repeto, desde FM Red Solidaria 88.1, también se hace presente y este es su informe. Desde Villa Gobernador Gálvez estamos grabando el informe para el panorama provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe. Entre las noticias más importantes tenemos que estar dando una noticia indignante que tiene que ver con el cuarto día sin clases en la escuela provincial 1281, doctora Cecilia Gerson, por fallas edilicias. Los chicos del barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez no tienen clases debido a que se cayó el cielo raso en varios salones, no hay energía eléctrica. Además, fuentes calificadas de esa institución nos estaban contando a Red Solidaria que la escuela tiene paredes electrificadas y que es una verdadera trampa para los chicos asistir en esas condiciones. Cuando el móvil del Canal 12 de Villa Gobernador Gálvez se acercó al lugar, pudo observar que en el patio existen aulas móviles, aulas containers en el patio de la escuela 1281. Esto generó la indignación de un grupo de padres en un colegio con una matrícula de más de 800 alumnos. En el resto de los colegios de Villa Gobernador Gálvez, las clases, tras el paro de Santa Fe, empezaron normalmente. Pero al día de hoy, cuarto día sin clases para los chicos de la escuela 1281. Parece ser peor. Según estuvimos investigando, las clases recién podrían estar comenzando a finales del mes de abril. Esta situación se está dando en el corazón del barrio Coronel Aguirre, a donde está ubicada la escuela doctora Cecilia Gerson, escuela 1281. ¿Cuándo empezarán las clases? Bueno, lo sabremos en los próximos días. Informó para el Panorama Provincial de Noticias de Radio Nacional Santa Fe, Sebastián Repeto. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y le agradecemos también a Sebastián Repeto, que a partir de ahora también todas las semanas nos va a estar acompañando con la información, con los títulos importantes de esta ciudad del sur santafesino, que entre otras cosas ha sido noticia también en las últimas horas porque se ha iniciado el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo. No ha estado su intendente, Pedro González, por razones de salud, no ha este año... No ha iniciado entonces, o no ha dado su discurso frente a los ediles allí en Villa Gobernador Gálvez. Quiero preguntarle de qué manera la gente, aquellos que oyentes que estén del otro lado de cada una de las radios, pueden encontrarse con nosotros, de qué manera nos pueden ubicar, de qué manera nos pueden seguir, de qué manera nos pueden mandar un mensaje. Exactamente, te comunicás con nosotros al 0342-155-48-36-42, allí nos puedes dejar tus inquietudes o tus aportes con respecto a las diferentes notas que se trata, que se abordan a lo largo del programa, y también, si querés, por supuesto, puedes dejar tu mirada, tu opinión, de acuerdo a tu localidad o a tu ciudad. Bien, y hablando de qué manera nos pueden encontrar también, en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, allí pueden encontrar todos los títulos, todas las notas que se van volcando aquí en nuestro programa. Usted las puede volver a revivir o a reescuchar en alguno de los casos allí en nuestro portal, como así también hacer un seguimiento de lo que son los temas que todas las mañanas se van coordinando allí en lo que tiene que ver con su portada, en lo que tiene que ver también con esta posibilidad de hacer una recorrida por lo que son los eventos regionales, por lo que son las fiestas populares, con la posibilidad de participar de las encuestas, la posibilidad también, entre otras cosas, de poder hacer una búsqueda localidad por localidad a partir del mapa interactivo con el cual contamos en la web. Esto quiere decir que usted se le ocurre entrar y, por ejemplo, decir, bueno, a ver, quiero buscar una noticia de la localidad de Colonia Sello. Simplemente pone y le aparecen las noticias en todo caso por localidad, lo puede hacer también por departamento, así que otra posibilidad de que la búsqueda sea un poco más ágil respecto a los temas que puedan llegar a ser de su interés. Pero ya que estamos y aprovechando estos minutos, me quedo con uno de los títulos que figura en la portada, porque hay que decir que además es un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo y que tiene que ver con la situación que se está viviendo en la ciudad de Venado Tuerto a partir del descanso dominical. Ustedes sabrán que la justicia dio un fallo a favor de la firma Carrefour los últimos días, que permitió que el domingo último esta firma abriera a partir de la 1:00 p.m. sus puertas allí en la ciudad del sur santafesino. Recordemos que es la única, las otras 5 firmas que hay en la ciudad no lo hicieron, y por estas horas la Municipalidad de Venado Tuerto apeló el fallo que le permitió a Carrefour abrir sus puertas. Jorge Laña, el secretario legal y técnico del municipio, dijo que la idea es llegar al mejor diálogo posible, al mejor entendimiento con la empresa, pero sí, obviamente, que es algo que también ya nos había ratificado en alguna oportunidad. Destacó esto de que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía estemos discutiendo la posibilidad del descanso dominical de los trabajadores, y tengamos en cuenta que el juez que dio el fallo en primera instancia es un juez de lo civil y comercial, Federico Bertrán, dio lugar a este recurso de amparo para que la empresa pueda abrir sus puertas. Por eso, como no están cerrados los caminos, la idea es el diálogo y también, mientras tanto, la vía judicial, porque el municipio considera que es legítimo. Recordemos que el descanso dominical en la ciudad de Venado Tuerto es una ley que había sido aprobada por unanimidad por todo el Consejo Deliberante de dicha ciudad. Entonces, es un tema de carácter político que involucra a todos los sectores políticos. Pero también recordemos que hay una cuestión jurídica que se va a discutir en la siguiente Cámaras Civiles y Comerciales, pero también en la Corte Suprema de la provincia, si es que corresponde, y que en definitiva hay que entender y hay que soslayar que esto viene también a colación, estas ordenanzas individuales pequeñas que deben hacerse en cada municipio o en cada comuna, producto de la imposibilidad todavía de contar en la provincia de Santa Fe con una ley que resguarde a nivel territorio provincial los derechos de los trabajadores, porque sabrán ustedes que durante el año 2013 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados una ley para declarar el descanso dominical en Santa Fe, que durmió el sueño de los eternos en la Cámara de Senadores, que el gobierno provincial no la envió a sesiones extraordinarias, y por eso hoy seguimos con estas dificultades y con estos problemas de que cada comuna tiene que cerrar o tiene que hacer sus acuerdos particular, dejando las grietas para que la justicia, en definitiva, como ya lo ha demostrado en muchas oportunidades en la provincia de Santa Fe, falle a favor de los poderosos y de los grandes grupos empresarios que tenemos en nuestra provincia. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta volvemos con más voces, más testimonios y más temas previstos para el día de hoy. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Yeah. cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Interpretó a la Delta. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y seguimos en síntesis de la región. Es un buen momento para introducirnos en uno de los temas de hoy. Vamos a charlar con uno de nuestros entrevistados. Previa presentación. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico lo vamos a establecer con Darío Cocos, el secretario general del CEOM, que tiene su jurisdicción en Rafael y también en algunas comunas del departamento de Las Colonias. Ustedes sabrán, hemos ya contado en varias oportunidades, este conflicto suscitado en la localidad de Humboldt, en el departamento de Las Colonias, a partir de la decisión de su presidente comunal de haber despedido a 8 trabajadores a fines del año pasado a través de un decreto. 5 fueron reincorporados, 3 hay una negativa absoluta de la comuna de volver a reintegrarlos a sus puestos de trabajo. Hemos hablado con alguno de los trabajadores en su oportunidad, pero en esta oportunidad vamos a saludar a Coco para conocer sobre esta movilización y estas negociaciones que se están llevando adelante con la comuna. Coco, desde la radio pública de aquí en Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos y, en definitiva, profundizar un poco un tema que nosotros venimos siguiendo y que es la conflictividad generada allí en Humboldt y la negativa del presidente comunal Rohrmann de incorporar a trabajadores que fueron despedidos. Bueno, sí, la verdad es que este conflicto viene por ha comenzado cerca de los primeros días de febrero, cuando el presidente comunal de Humboldt despide a 8 trabajadores que habían pasado a planta el último mes de agosto del 2013. Sin tener en cuenta la ley 9286, que es la que nos ampara a todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia. Y bueno, a partir de ahí comenzaron las tratativas y las negociaciones de parte del CEOM de Rafael en un primer momento y luego ya después de FESTRAN, de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia. en donde encontramos permanentemente la negativa a poder reincorporar todos estos trabajadores. En un primer momento, de esos 8 trabajadores quedaron cesantes, 5 los reincorporó, pero en forma de contrato, perdiendo la estabilidad, cosa que no lo puede hacer. Y los otros 3 trabajadores quedaron permanentemente fuera del sistema laboral de la comuna de Humboldt. Bueno, nosotros hemos hecho las denuncias a la justicia, hemos hecho la denuncia al Ministerio de Trabajo de la provincia, en la cual ya llevamos 2 audiencias. En la última audiencia tampoco hemos podido lograr que revierta la situación el presidente comunal de volver a incorporarlos o ir a foja cero y después hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo en la comuna de Humboldt. Y ya teníamos previsto nosotros a nivel provincial una movilización para las 9 de la mañana en Humboldt, dado que no podíamos por lo menos obtener un diálogo y una vuelta atrás a la medida que había tomado el presidente Rohrmann. La mañana de hoy se desarrolló con total normalidad. Cerca de 600 trabajadores de toda la provincia han estado en la localidad de Humboldt. Dirigentes provinciales de varios seccionales y regionales de FESTRAN. Nos hemos reunido ahí, todo se ha acontecido con total normalidad. No hemos realizado prácticamente más que 3 o 4 horas de movilización en frente de la comuna, ingresamos a hablar con el presidente Rohrmann, parte del consejo directivo de FESTRAN, y parte también de su comisión de fomento. Hemos estado más de 1 hora y media dialogando. La verdad que la posición es muy dura de parte del presidente, pero lo que hemos llegado a un acuerdo es reunirnos la semana que viene conjuntamente con el señor de Rafael y parte de la comisión de fomento de él, para ir buscándole algunos puntos de coincidencia en resolver el conflicto. La intención nuestra es que esto vuelva a foja cero y después que se analice caso por caso, a ver, ellos dicen que han incurrido en algún tipo de imperfecciones en las actas hechas y en la ordenanza donde fueron nombrados. Pero en tanto y en cuanto no estén los trabajadores dentro del sistema y estén afuera, no es imposible poder rever la decisión gremial de no efectuar las movilizaciones o continuar los reclamos en forma justa y dentro de la comuna de Humboldt. Así que eso es lo que ha ocurrido en la mañana. Por un lado, la reunión fue interesante porque se han puesto ciertos puntos y quedaron las posturas muy firmes, pero al llegar a un acuerdo para poder continuar dialogando y buscarle la solución al conflicto, en parte nos hemos ido satisfechos, ¿no? Ahora, Coco, la pregunta que uno surge, ¿no?, en función de lo que uno ha hablado con los trabajadores, en función de lo que usted nos está contando, que son trabajadores que ingresaron a planta hace mucho tiempo atrás, que no se dio como se suele dar muchas veces en los cambios de gobierno, ¿no? Se va un presidente comunal y 3 días antes le deja al que viene 10 empleados en planta, sino que es una situación que tuvo mucha antelación. ¿Es un problema que se origina por una cuestión administrativa? ¿Ustedes creen que de fondo hay una cuestión política? ¿Cuál es el trasfondo para que haya tanta dureza por parte de este presidente comunal, si no me equivoco, de la Unión Cívica Radical, a negarse a incorporar y prácticamente a no dialogar con los trabajadores? Nosotros creemos que es un acto de discriminación de parte del presidente y seguramente algún tipo de persecución política. Es lo que nosotros hemos visto y creo que en el ministerio también quedó plasmado lo que está ocurriendo en Humboldt. La verdad que es lamentable que en 2014 no esté ocurriendo esto en la Argentina, más de todo teniendo en cuenta que de los 8 trabajadores, 3 solamente han quedado fuera del sistema, y de los 60 trabajadores solamente se tomó la medida con 3. Por eso es el tema que realmente a FESTRAN le preocupa mucho. También creemos que puede generar algún tipo de antecedente a nivel provincial si esto queda así firme, y de ahí es donde nace la movilización provincial. Y ya también se lo hemos dicho al presidente que todas las movilizaciones provinciales van a continuar en la localidad de Humboldt, en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo más allá de lo que pasa en el ministerio o en la justicia ordinaria, ¿no? Por supuesto, pero la idea es, bueno, que entienda que no puede tomar este tipo de decisiones en forma unilateral. Esto no es la privada donde se puede despedir, acá no hay indemnización para echar a algún trabajador, tiene que haber algún sumario, tiene que encontrarle, detectarle que ha cometido alguna falta grave, y acá no están los sumarios, no está absolutamente nada, ¿no? Es una decisión que él llegó, los despidió, y bueno, es no conocer la ley. Yo creo que también eso ocurre, más allá de la discriminación grande que hay en estos tres casos, es un también desconocimiento grande de la ley, porque si no se entiende cómo tomar una medida así, sabiendo que no está avalada por ninguna legislación, ¿no? Coco, el conflicto lleva más de un mes. Se habló justamente de la posibilidad de solicitar una intervención justamente desde el Ministerio de Trabajo para que se dicte también la conciliación obligatoria. ¿Cuál ha sido la respuesta, si es que la ha habido? No, nosotros en la última reunión nosotros hemos pedido a la intervención del Ministerio, de Rafaela, la cual hemos sido llamados, llamados, y llevamos la segunda reunión ya, y en la última reunión hemos pedido la conciliación obligatoria, el señor de Rafael Festrán lo ha pedido, cosa que no ha sido aceptada por el presidente comunal, no ha sido tomada, tenida en cuenta, no ha querido aceptar la conciliación obligatoria. Bueno, ahora estamos pidiendo a ver si el ministerio la decreta directamente ellos en la parte legal, porque nosotros lo hemos solicitado a la conciliación obligatoria. Nosotros creemos que hay que volver a foja cero y analizar si hay algún acto que los cuales ellos dicen que no son legales, bueno, analizarlos, pero siempre y cuando con los trabajadores dentro. Los trabajadores no tienen la culpa, no han dicho ellos ni las ordenanzas ni el acta donde pasan a plantas. Me parece que ese es un tema que lo tiene que entender el presidente comunal, pero bueno, es lo que nos está costando. Nosotros hemos pedido la conciliación obligatoria y hemos pedido la intervención del ministro a pedido de decisión. Bueno, vamos a ver qué es lo de ahora en más, pero la negativa a la conciliación obligatoria es de parte del presidente Rorman, ¿no? Uh-huh. La última pregunta, Coco, respecto a esto, ¿es el único caso, la única situación de estas características que está atravesando la seccional que ustedes representan? Sí, nosotros no hemos tenido nunca un caso similar a este, en ya varios años que uno está en el gremio, y menos de la cantidad de trabajadores, 8. Nunca nos han despedido un trabajador de planta desconociendo totalmente la ley como este, en este hecho. Así que para nosotros realmente es un caso totalmente atípico, y creemos que es un desconocimiento total de las leyes vigentes de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, vuelvo a reiterarte, ya es un caso que ha tomado notoriedad en el ámbito provincial, porque Festrán estamos monitoreando y trabajando, porque no son normales este tipo de decisiones, y bueno, no podemos dejar ningún tipo de antecedentes negativos en la legislación que nos ampara. Coco, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos el contacto con la radio pública, y desde ya que es un tema que venimos siguiendo de cerca, así que seguramente en los próximos días volvamos a charlar para ver de qué manera se desenvuelve una solución posible allí en la comuna de Humboldt. No, bueno, el agradecido soy yo, el contacto con la radio, y a su disposición para visitar. Gracias. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Darío Cocos, el secretario general del Sindicato de Empleados Obreros Municipales de la ciudad de Rafaela, que tiene jurisdicción en el departamento de Las Colonias, contándonos entonces de lo que ha sido la movilización de la Festram frente a la comuna de Humboldt, recordemos, gobernada por Duilio Rorman, presidente comunal del radicalismo, que bueno, se niega desde hace ya un tiempo a incorporar a tres trabajadores que fueron despedidos sin causa alguna. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón.

La tenemos en línea a Estela Klerich, es la intendenta de la ciudad de Cañada de Gómez, allí en el departamento Iriondo, una de las intendentas que integra el Foro de Intendentes Justicialistas de la provincia de Santa Fe, con quien queremos charlar algunos temas puntuales, sobre todo de la preocupación que hay en municipios y comunas de la provincia respecto a la cuestión económica y la relación con el gobierno provincial. Tenemos entendido que han mantenido en las últimas horas algunas reuniones con legisladores justicialistas para intentar avanzar en algunos temas concretos. Sí, mira, estuvimos recién saliendo de una reunión aquí en Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, y bueno, lo que planteamos fue todo el tema de un decreto que fortunadamente más de 60 de comuna impugnamos, que digamos, que tiene efecto, que es 161, y que tiene que ver con lo que el manejo del fondo de financiamiento educativo. Como todos sabemos, digamos, la educación es una competencia desde el punto de vista de la Constitución Nacional y Provincial, del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. En ese marco se ha dictado una ley que regula el fondo de financiamiento educativo. En lo que es la devolución del dinero que se extrae de la coparticipación y específicamente en relación a la devolución a los municipios, se ha dictado este decreto que de alguna manera entendemos que perjudica muchísimo a las arcas municipales. Primero porque se trata de fondos coparticipados que en principio no tienen afectación, bueno, y aquí se está afectando específicamente. Y segundo porque establece todo un sistema muy complejo de rendiciones, pasión de proyectos previos, que atenta contra esta cuestión básicamente de la autonomía y por el otro lado contra la buena relación que tenemos con los municipios, con las escuelas, o sea, todos los municipios, todas las comunas permanentemente estamos trabajando y apoyando a los establecimientos educativos, desde construir el pavimento hasta llevar las sillas, hasta pagar por supuesto el fondo de asistencia educativa. Entonces, bueno, fondo de financiamiento es parte de recursos coparticipables de Nación. Bueno, por eso se ha pedido la suspensión de este decreto, se ha pedido que se nos pague el fondo de financiamiento del 2014, porque ahora está planteada la automaticidad y, bueno, sin embargo, ya han pasado 3 meses de este año y no se ha transferido nada. Entonces, y la comisión de el armado de una comisión para tratar de establecer cómo se va a manejar en su momento la información al uso de este fondo de financiamiento. Lo recibió Horacio Girardi en representación del ministro Galassi, y bueno, la verdad es que tuvimos varios intendentes, legisladores, y quedamos en compás de espera para seguir conversando. Ahora, intendenta, por lo que usted nos está contando y por lo que uno viene viendo desde hace un tiempo, lo que son los reclamos puntuales de municipios y comunas, lejos estamos de las prioridades del gobierno provincial, que hace algunos días los ha convocado y usted ha participado de una reunión para avanzar en una posible reforma de la Constitución. Sí, lo que pasa es que ya te digo, estamos siempre en la misma, que la reforma de la Constitución un poco se planteó el tema este de la autonomía, vieja bandera del socialismo cuando era gobierno municipal en Rosario. Parece que ahora la bandera dejó de flamear. Entonces, bueno, nosotros que seguimos siendo gobiernos municipales y que seguimos planteando el tema de la autonomía, decimos que tanto la autonomía como la federalización tiene que ser de los recursos y no de los discursos, ¿no? O sea, entonces, el tema de la reforma constitucional está bárbaro, es un tema muy importante, seguramente no va a pasar la Constitución, está dentro de nuestros objetivos, pero es tema urgente e importante, como el tema de recursos municipales, este tema de fondo de financiamiento educativo, el tema de la seguridad. A ver, ayer tuvimos una reunión en el marco del Consejo de Seguridad en Cañada de Gómez, porque cuando un cañadense llama por teléfono al comando, encontramos con que la gente del mismo comando dice, mira, no tengo móviles, no tengo gente, porque los están mandando a Rosario a asistir a todo lo que es tema seguridad en las villas. Entonces, digo, en esta frazada corta no nos destapen a nosotros, ¿viste? En todo caso, que haya más recursos, porque ya con lo que tenemos no nos alcanza para para hacer tareas de prevención y para organizar el control de seguridad en las calles, máxime cuando se están llevando nuestros recursos humanos y nuestros móviles a otras ciudades para fortalecer otras ciudades, dejando de servir para nuestras. O sea que usted nos está diciendo que en Cañada de Gómez están aconteciendo una situación similar a lo que denunció el intendente de Ceres y el intendente de Rafaela, que es sacarle la policía para llevarla a Rosario. Exactamente, entonces digo, y además te digo, se llevan los chicos nuestros que quizás no tienen un hábito, un entrenamiento adecuado y los tiran en el medio de las villas, ¿viste? O sea, vamos a ser claros, es... digamos, la verdad que ya no solo desde el punto de vista de nuestra propia seguridad, sino desde lo humano, ¿no? O sea, en condiciones infrahumadas, las dejan en el medio de uno de los lugares más críticos de la provincia y no sé si no del país, ¿no? Así que, bueno, ayer fue un reclamo, hoy también dejamos una nota firmada por todos los integrantes del sector de seguridad planteando justamente esta cuestión. Un pedido urgente de audiencia y que cese inmediatamente esta conducta, ¿no? Intendenta, consultarla también si esta particularidad del retiro de efectivos policiales y también de patrulleros se da solamente en Cañada de Gómez o conoce algún caso similar de alguna localidad cercana al departamento. Mira, la mayoría de las localidades están sufriendo esto, que evidentemente es una decisión del gobierno provincial, ¿no? O sea, me han relatado en relación a puntualmente Cerodino, Salto Grande, creo que en Toteras estaba pasando lo mismo, así que seguramente vamos a hacer una ampliación de esta reunión donde se planteó el tema, porque es una queja que no solo es de Cañada de Gómez, sino como vos decías, de otros municipios y particularmente de lo que es Unidad Regional 10, se da en todas las comunas, y bueno, realmente no es que Cañada y las demás ciudades tengan una situación privilegiada en el tema seguridad. Hay inseguridad, hay droga, hay episodios de robo, ha habido episodios de secuestro extorsivo. En la reunión que hicimos de seguridad había víctimas de este tipo de delitos. Entonces estamos realmente muy preocupados porque como que cada vez estamos peores. Intendenta, ¿cuál es su posicionamiento o por lo menos su reflexión cuando uno escucha permanentemente al gobierno provincial hablar de la discriminación hacia la provincia por una cuestión política, pero cuando uno habla con intendentes y presidentes comunales, como es su caso del justicialismo, permanentemente se escucha decir que la única forma de conseguir soluciones, obras y recursos para estos municipios es recurriendo al gobierno nacional? Mira, yo te digo concretamente, Gómez, las obras que está, digamos, que siguen, avanzando son todas con financiamiento nacional. Es cierto que la provincia no aporta nada. Te cuento particularmente el tema de lo que fue el parque industrial. Durante el gobierno del 2003-2007 recibimos apoyo para numerosas obras de infraestructura en el parque industrial. De esa fecha en adelante, nada. Lo mismo para, no recibimos nunca una sola moneda en todo lo que es el tema, por ejemplo, financiamiento para obras. Entonces, bueno, a veces uno dice, bueno, ¿será una cuestión política? ¿Será una cuestión de discriminación política? Yo creo que no, que tiene que ver con que, porque debo escuchar a intendentes y presidentes comunales de municipios, de digamos, pequeños y medianos, y todos se quejan de lo mismo, independientemente de el signo político al que pertenezcan. Y creo que básicamente hay una fuerte decisión que justamente atenta contra el federalismo, ¿no? Donde lo poco o lo mucho que financia el gobierno provincial se hace en las ciudades grandes como Rosario y Santa Fe, y el resto se las desatiende en forma permanente. Y ya un poco el colmo, ¿no?, de llevarse a los móviles a la gente para que custodien esas ciudades grandes y nos dejen más desprotegidos. Intendenta, usted al comienzo hablaba de una deuda de casi más de 3 meses. ¿A cuánto llega la deuda en estos últimos meses del Fondo de Asistencia Educativa y de qué manera impacta justamente este retraso de partidas? Mira, estamos hablando no del Fondo de Asistencia Educativa, sino del Fondo de Financiamiento Educativo, que es dinero que viene de Nación pasa por provincias, se detrae de los municipios y luego la provincia se lo tiene que devolver a los municipios. Estamos hablando de una deuda, no sé, a nivel provincia, puntual, para lo que es Cañada y el departamento, estamos hablando de una deuda de 300 mil pesos, pero que se suma a la deuda de el Fondo de Obras Mejores, en el caso nuestro nos deben 2013, pero en el caso de muchos municipios y comunas le deben desde 2011 en adelante. Entonces hablamos de deudas millonarias donde, digamos, la provincia no está aportando lo que corresponde. Intendenta, la última pregunta que le hacemos, o por lo menos alguna consideración. En las últimas horas la Cámara de la Industria de la Madera allí en Cañada de Gómez se ha pronunciado, ha hecho una revalorización de lo que son los últimos 10 años en materia económica en el país. Han hablado de que será un buen año, de que la situación económica va mejorando y que será un buen año para el sector. Me imagino que esto genera cierta tranquilidad, cierto alivio también en el municipio en función de las vicisitudes que algunos nos quisieron hacer ver en los primeros meses del año, ¿no? Mira, Cañada de Gómez, particularmente lo que es sector madera y muebles, tiene muchísimo para agradecer en cuanto a lo que son fuertes decisiones políticas. Por primera vez en la historia, en el año 2009, y por gestiones hechas con la Cámara, con el FAIMA, con el municipio, con todos los numerosos interlocutores que hay en lo que es el sector industrial de madera y muebles, el Gobierno Nacional protege por primera vez a través de licencia no automática la producción de muebles. Entonces en 2009, que fue un año re crítico, en Cañada había más trabajo que nunca. ¿Por qué? Porque al frenarse la importación indiscriminada de muebles de China y de Brasil particularmente, lo que tenía que ser un año crítico terminó siendo un muy buen año porque hubo que sustituir esas importaciones. Esperemos que este año no ocurra lo mismo. Por supuesto hubo algunos cimbronazos, como ocurre siempre a principio de año, donde el tema es más duro. Bueno, Dios mediante y con la voluntad de la gente y las distintas medidas de protección que se van logrando, yo creo que vamos a tener un buen. Intendenta, le agradecemos la amabilidad, la gentileza para con Radio Nacional aquí en Santa Fe. Sabemos que está viajando, así que gustosos de haber compartido su testimonio y seguramente a lo largo del año charlaremos porque hay muchas cuestiones de Cañada de Gómez que nos interesan seguir difundiendo aquí en la radio pública. Bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. La palabra de Estela Klerich, es la intendenta de la ciudad de Cañada de Gómez. Recordemos que integra el foro de intendentes justicialistas, es una de las intendentas que participó junto al ministro Galassi de la reunión por la consulta sobre la reforma de la Constitución y que por estas horas ha mantenido reuniones con legisladores y con funcionarios del gobierno provincial en torno a estos temas que preocupan y que son temas en definitiva que hacen a la no llegada de recursos y a los atrasos y demoras que tiene el gobierno provincial para con municipios y comunas de la provincia. Deudas millonarias, decía la intendenta Klerich, y con respecto al Fondo de Financiamiento Educativo, hablaba de unos 800 mil pesos. No dio números, por ejemplo, de lo que se debe en concepto del Fondo de Obras Menores, pero sí se sabe que es del año pasado, el año 2013, ¿no? Pero deudas millonarias, creo que no dista mucho, no sale de los ejemplos o de las críticas que están haciendo desde este último tiempo algunos presidentes intendentes de comuna con respecto a quejas hacia el gobierno provincial. Bien, y destacamos esto último que decía, ¿no? Esto que hoy ha ratificado la Cámara de la Madera y que la intendenta ha puesto de manifiesto, ¿no? Lo que ha sido en los últimos años la revalorización, la puesta en marcha con una producción realmente importante, transformándose en un polo productivo de la madera y también de los muebles así en Cañada de Gómez, realmente importante, que tiene que ver en definitiva con estas particularidades de las decisiones políticas que se fueron tomando en su momento a partir de lo que es el Ministerio de Industria de la Nación. Decimos esto porque la industria del mueble es una de las industrias que mayores consecuencias sufrió con el neoliberalismo más salvaje que vivimos en la década del 90, sobre todo a partir de lo que fue la apertura de las importaciones, ¿no? Esta posibilidad de conseguir muebles más baratos desde Brasil, desde China y de otros lugares del continente asiático habían hecho prácticamente desaparecer a una industria

Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Y seguimos haciendo Síntesis de la Región, esta producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales, ya que escuchamos a nuestro amigo Zanelo de la Jabonera de Cañada Rosquín. La invito a que nos quedemos en Cañada Rosquín. Hoy le contábamos esta particularidad. Es uno de los pueblos que desde el año 2013 está gobernado por el PRO. Es la primer comuna de la provincia junto con Angélica, donde el año pasado el partido de Mauricio Macri, que tuvo a Miguel del Cel como candidato a diputado nacional, accedió al gobierno en estas dos comunas. Allí tenemos un compañero, Oscar el Chino Zanelo, que desde Canal 2 nos empieza a contar algunas cosas de cómo está el gobierno PRO en esta comuna del departamento San Martín. Desde hace meses que se reitera, dos o tres veces por semana, surge y respiramos un olor muy fuerte, persistente, olor a podrido. Durante la gestión anterior del Frente Progresista se hablaba del área de desagües de líquidos cloacales como un área ya colapsada y que había que controlar o empezar por las fábricas e industrias. El actual gobierno comunal que encabeza Néstor Peretti desde el PRO apunta a que han sido alterados también los porcentajes de vuelco de efluentes industriales. En ese punto clave estamos. Y esto nos manifestaba para Síntesis de la Región la licenciada en Medio Ambiente Danisa Don, convocada desde la comuna. La escuchamos. Tenemos que hacerle un seguimiento a este sistema de tratamientos de líquidos cloacales e industriales para ver que toda la materia orgánica, todos los efluentes que llegan, tengan la degradación de la materia orgánica como corresponde y que los parámetros de vuelco al canal sean bajo la ley 12.220, que es la que impone los parámetros de vuelco. Nuestro sistema funciona, tiene que funcionar correctamente con los líquidos cloacales que llegan del pueblo más los líquidos o los efluentes industriales que cada una de las industrias que están conectadas al sistema vuelcan. Entonces nosotros tenemos que monitorear la calidad con la que entra el efluente y la calidad con la que sale. Ese es un trabajo que hay que hacerlo despacio y que hay que hacerlo como corresponde. Hay que hacer tomas de muestras, llevar a laboratorios. Estamos trabajando con el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros muestreamos bajo ciertas condiciones, llevamos al laboratorio y ellos nos hacen todo lo que son las determinaciones físico-químicas. Es difícil identificar un responsable o un foco de generación de olores, porque los dos grandes problemas que yo te mencioné, los dos grandes problemas ambientales, están todos en el mismo lugar. Lo importante es que se hicieron las primeras muestras con profesionales de la ENRES y que fueron derivadas hacia los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, ya no podemos correr de escena esta problemática. Las miradas están puestas desde la comunidad hacia una empresa en particular. Pero la licenciada en Medio Ambiente, Danisa Don, evitó claramente, cuando le hicimos la nota, hablar de responsabilidades. Para Síntesis de la Región, desde Canal 2, Chino Zanelo. Bueno, evidentemente las cosas huelen mal en Cañada Rosquín, según lo que nos está contando el Chino Zanelo desde Canal 2, pero si le parece, vamos a conocer cómo andan las cosas en la ciudad de Malabrigo, allí en el departamento General Obligado. Su intendente hace algunos días estuvo hablando con nosotros y nos contó cosas interesantes, pero hoy lo tenemos a Luis Nardín, nuestro compañero que desde Radio Horizonte 103.1 también se hace presente y tiene estas cosas para contarnos. Ayer por la mañana se realizó una importante reunión con los 16 jóvenes que van a estar trabajando en la construcción de la estación terminal de colectivos que va a tener Malabrigo. Malabrigo que nunca ha contado con una estación de estas características y que ha sido resistida en su primer momento por un grupo de artesanos que luego han tenido varias reuniones con el municipio local y aceptaron la propuesta, porque se va a tener que demoler hoy por hoy un centro de artesanos que es bastante tradicional aquí en Malabrigo. La construcción de la nueva terminal de ómnibus va a ser una construcción de más de 1,000 metros cuadrados con diferentes locales que van a ser destinados a lo que son las producciones artesanales aquí de Malabrigo. Ayer por la mañana se llevó a cabo entonces la primera reunión con 16 jóvenes que van a ser quienes van a estar encargados de la construcción de este importante edificio. Jóvenes que van a estar capacitándose para poder entonces ser parte de la construcción de la terminal y que van a comenzar ya con sus trabajos en los primeros días del mes de abril. Son 10 meses, el plazo de ejecución es de 10 meses, así que seguramente para los primeros meses del próximo año estará inaugurada esta estación terminal de colectivos, lo cual realmente era una necesidad imperiosa de los ciudadanos. En otro orden de cosas, se han entregado 9.000 guardapolvos el pasado jueves aquí en nuestra ciudad. Estos guardapolvos que llegan a Malabrigo gracias a gestiones que ha hecho el intendente municipal y que son elaborados por cooperativas de costureras. Todo esto bajo un plan a nivel nacional encabezado por la doctora Alicia Kirchner. 9.000 guardapolvos que van a ser distribuidos en lo que es el Departamento General Obligado, Departamento Vera y también Departamento San Javier. Sin duda es que una interesante propuesta para los chicos que asisten a los diferentes establecimientos escolares. Para Radio Nacional, Luis Nardín, Radio Horizonte Malabrigo. Bien, saludos también a Luis Nardín, a toda la gente de Malabrigo, obviamente que nos van a acompañar una vez más a lo largo de todo este año 2014. Pero también hay varias cosas para contarles, queremos quedarnos en la región. Ustedes saben que por estas horas ha visitado la provincia de Santa Fe Marisa Graham, es la directora nacional de promoción y protección integral, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que bueno, está organizando nuevamente lo que será la quinta convocatoria al Programa Nacional Nuestro Lugar, un concurso importante que sobre todo tendrá vinculación con jóvenes y adolescentes de todo el territorio nacional. Es uno de los tantos programas que el Ministerio de Desarrollo Social viene llevando adelante en todo el país. Estuvo en nuestra provincia, estuvo acompañada por Diego Seringer, que es el delegado provincial en el Centro Norte santafesino, y nos parecía importante charlar con esta funcionaria, conocer un poco el trabajo que se viene realizando, qué impacto tienen este tipo de programas en la provincia de Santa Fe. Así que cuando el amigo operador lo disponga, vamos a compartir la nota, el registro que hacíamos por estas horas con Marisa Graham, directora nacional de promoción y protección integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nuestra función, como siempre decimos, somos agentes, digamos, o funcionarios de territorio y no de escritorio. La verdad que para nosotros es una grata satisfacción que pueda tener, contar hoy el centro de referencia y la ciudad de Santa Fe con la presencia de una destacada directora nacional por todo el aporte que ha hecho generalmente a la política de niñez, ¿no? A partir de la 26061, todas argumentaciones, fundamentaciones, puestas en debate, en disputa, ciertos conceptos, ciertas categorías que históricamente trabajaban el tema de infancia, para nosotros es una grata sorpresa y en realidad es un compromiso también de la compañera de venir a aportar en este sentido. Así que en realidad hoy te va a explicar más bien ella, digamos, pero Marisa Graham viene a hacer el lanzamiento de la quinta corte, digamos, en este caso, del programa Nuestro Lugar, que fue tan importante en todo el trayecto que se vino realizando en la provincia de Santa Fe. Así que simplemente agradecerles a todos y la presencia de esta compañera. Antes de charlar con ella, preguntar si hay algún relevamiento del impacto que ese tipo de programas han tenido en la provincia, creo que ustedes han podido ver en los últimos años de cómo se ha ido desarrollando, sobre todo en el vínculo fundamental que son los municipios y las comunas. En realidad, recién veníamos hablando de eso, para nosotros creo que tuvo un impacto desde una perspectiva cualitativa, digamos, no podemos medir en más allá de la inversión económica, más allá de los proyectos aprobados, desde una perspectiva cuantitativa, sino que tratamos de transitar en esta mirada integral que tienen los procesos sociales. sociales. Y en realidad nos hemos dado cuenta que el norte provincial, como decimos nosotros, el norte profundo, muchísimos adolescentes pusieron en marcha la organización social en el territorio a partir de esto, de que su lugar sea un lugar de referencia y no un escondite para vivir, ¿no? Que sea mucho más confortable vivir en su localidad, de que se sientan orgullosos de pertenecer a un lugar particular de esta provincia de Santa Fe y que puedan contar esa experiencia, digo, ¿no? Porque si no, generalmente la hegemonía cultural impone los lugares deseables de vida y muchas veces nuestros adolescentes quedan marginados de muchísimas posibilidades que tienen. Así que digo, es una herramienta más, seguramente faltan muchísimas cosas, pero digo, es una herramienta muy importante para nuestros adolescentes, para nuestras organizaciones, que han podido transitar y poder contar justamente su experiencia de su lugar. Bueno, Marisa, y para usted venir desde Buenos Aires a nuestra provincia, a la región, a visitar otras provincias del litoral argentino, ¿qué impacto, qué significancia tiene en esto de lo que uno ha visto en los últimos años es apuntar a los niños, a los adolescentes, que ha sido prácticamente una política muy profunda del Estado Nacional a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno? Bueno, efectivamente es así. Yo que tengo muchísimos años en este tema, mucho más de los que yo quisiera incluso, te podría decir que Néstor fue el primer presidente que colocó el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando en el año 2005 lanzó el primer Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños. En general, si bien la niñez y la adolescencia y todo lo que rodea a estos grupos etarios estuvo siempre en la agenda social, nos costaba muchísimo que estuviera en la agenda política. Uno podría hacer un reduccionismo y pensar que era porque los pibes no votan. Y nosotros lo que decíamos en aquel momento es no votan, pero eligen todo el tiempo. Y eligen muchas de las cosas que suceden en la casa y que se adquieren incluso en la casa. Pero me parece que además de eso había una mirada en relación al mundo de la política, en relación a los chicos, chicas y adolescentes, que era aquella mirada del tutelarismo clásico, del niño más como objeto de los adultos, de la mamá, de la maestra, del pediatra, que un sujeto pleno en formación, digamos. Me parece que esa es la primera cosa que nuestro querido presidente Néstor Kirchner vio, porque también hay que verla, ¿no? Él hizo un clic con esto, yo lo recuerdo perfectamente porque estábamos en el proceso previo a la 26.061, porque el plan fue previo a la 26.061, y después un gran esfuerzo de nuestra ministra, de Alicia Kirchner, de impulsar esta ley, que no fue muy sencilla de sacar. Nosotros tardamos muchísimo más que otros países de la región en tener una ley que se adecuara a los términos de los convenios y tratados de derechos internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero esto sucedió porque nosotros teníamos un poder judicial, y hablo del poder judicial aquí en esta provincia de Santa Fe, porque un poder judicial minoril y muy poderoso, como de otras provincias también, y los compañeros y compañeras que incluso en el gobierno, de este gobierno provincial, trabajan en las áreas de niñez, saben que yo no miento cuando digo que costó, yo creo que ya ahora hemos pasado, superado esa etapa, costó muchísimo convencer al mundo de los adultos y sobre todo al mundo del poder judicial que los niños, niñas y adolescentes ya no eran más menores, eran sujetos plenos de derecho, y terminar con esta cuestión de las estigmatizaciones de las que hablaba el compañero Diego recién. Y no solo el poder judicial, sino yo creería una cultura media que también se expresaba muchísimo en los medios de comunicación. También es revolucionaria para el mundo de los niños la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Nunca antes hubo normas y artículos que hablaran de los derechos de los niños, y no solamente de aquello de lo que los niños no pueden ver por la televisión o en el cine, sino de los contenidos que son adecuados para los niños y de contenidos producidos por los chicos. Es decir, que estamos en ese término de medio de comunicación audiovisual, yo diría que en un cambio revolucionario. Y también una cuestión particular con el tema de la franja de 14 a 18. es más fácil pensar en el cuidado, en el amor hacia un niño pequeño. El mundo adolescente es un mundo que interroga, interpela y cuestiona más a nuestro mundo adulto, y nosotros no sabemos muchas veces qué hacer con eso. Y los medios, lo único que toman de esa franja de 14 a 18, tal vez un poco más extendido hacia la juventud también, hasta los 25, es aquello vinculado al oscuro, a lo que no se puede, a los niní, al que no trabaja, al que no estudia, al que roba, al pibe chorro, ¿no? Digamos, está rodeado de sospechas. Bueno, que tiene que ver con una historia de nuestras dictaduras también, ¿no? Yo era adolescente en la dictadura y teníamos un poco, más allá de mi militancia, un poco el pecado era tener la edad que tenía. Entonces, me parece que todo eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Y este proyecto que venimos a lanzar, la quinta convocatoria, se llama Nuestro Lugar. Y se llama Nuestro Lugar por lo que comentaba recién Diego, es decir, que los pibes puedan quedarse en sus lugares, que se apropien de esos lugares, y también en un lugar simbólico, que es el lugar de los pibes y no el lugar que nosotros o el mundo adulto les adjudica. Es mostrar todo lo que tienen de potente, todo lo que tienen de imaginativo, de creativo. Nosotros tenemos en este momento más de 105.000 chicos incorporados al programa Nuestro Lugar, y vamos por la quinta convocatoria, y por suerte nuestra presidenta puso a Nuestro Lugar en las metas y objetivos 2014-2015 que presentó nuestro jefe de gabinete, Capitanich. ¿Y de qué manera el Ministerio va implementando esos programas? ¿De qué manera se van vinculando con los jóvenes? ¿Cuáles son las características centrales que ha tenido este programa en los últimos años en la Argentina y particularmente también aquí en la provincia de Santa Fe? Mira, el primero es un concurso, no es un subsidio, es un premio. Los chicos tienen que agruparse en no menos de 10, no más de 20 chicos y chicas, que vayan a la escuela o que no vayan. Es una convocatoria absolutamente abierta, que tiene que, los pibes tienen que presentar proyectos elaborados por ellos, proyectos en cuatro niveles: deportes y recreación, educación social y cultural, ciencia y tecnología, imagen y sonido. Desde ya te adelanto, imagen y sonido se lleva la gran mayoría, así como cuando hace muchos años uno hacía programas de este estilo y lo que más predominaba era el deporte. Hoy te diría que la pregnancia de lo que haces vos, de la imagen y del sonido, de las radios comunitarias, de los chicos que hacen cine, es impresionante. Ellos tienen que hacer un proyecto, necesitan tener un referente adulto y una organización público-privada que avale el proyecto. Puede ser una escuela, puede ser el club, puede ser la radio. Nosotros convocamos y hay una prueba de mérito. De alguna manera estamos asociados con universidades, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Avellaneda, de 3 de febrero, que armamos un comité de alguna manera selecciona y premia el proyecto. A nosotros nos parece también que trabajar con esta idea de premio y no de subsidio tiene también es también un cambio importante. ¿Por qué? Porque este proyecto Nuestro Lugar apela al interés y al deseo de los pibes y no a su necesidad. Si hay una necesidad, la cubrimos porque somos el Estado, desde otro lugar. Ahora, este proyecto tiene que ver con su idea de participación, de protagonismo, de mostrar quiénes son y lo que quieren ser. Y salir, como siempre dice nuestra ministra, del enlatado, ¿no? De pensar que los pibes, sobre todo en los sectores más vulnerables, tienen que hacer escobas o trapos de piso o pegar jeans, ¿no? Y nosotros siempre decimos, y hay tantos chicos que les gusta tocar el violín, manejar la compu, tocar la guitarra, jugar al fútbol o ser ingenieros agrónomos, qué sé yo, distintas vocaciones. Y ha sido muy rico, y es muy rico también en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, los chicos y las chicas respondieron mucho, muy bien. Hablábamos con los compañeros hace un ratito, con Diego en particular, sobre todo el norte de la provincia de Santa Fe. Hubo muchísimos proyectos que se presentaron y muchísimos proyectos ganadores. Y esta vez, en esta convocatoria, hay una particularidad, si me permiten un minuto más, que es que por primera vez van a participar de Nuestro Lugar los liceos. el liceo, hay un grupito de chicos del liceo militar que van a presentar un proyecto y que van a venir al lanzamiento, porque la idea es integrar e incluir a todas las chicas y los chicos sin prejuicios y sin discriminación. Le hago la última pregunta en función de su experiencia, de su edad y lo que nos contaba de las épocas que le tocó vivir como adolescente en la dictadura. Le pregunto, ¿con qué pibe nos vamos a encontrar en el futuro? Se lo pregunto por esta cuestión de pensar en la inclusión, de pensar en los jóvenes y los adolescentes, de que los pibes hoy vuelvan a la escuela, de programas como el Progresar, del Conectar Igualdad, de programas como estos que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Digo, ¿con qué pibe nos vamos a encontrar en un par de años en la Argentina? A ver, qué linda pregunta. Tenemos tiempo. Mira, obviamente todos somos un texto dentro de un contexto, ¿no? Y discutir esto es el huevo de la gallina, el huevo de la gallina, que si es el texto o es el contexto. Yo creo que nuestro gobierno ha tenido valores desde lo político para nosotros, digamos que ya la historia dimensionará en su justa medida, tanto a Néstor como a Cristina. Pero una de las cosas principales que nosotros hemos recuperado son los derechos ciudadanos y los derechos del pueblo. ¿Por qué te diferencio? Porque me parece que la inteligencia que ha tenido este proyecto nacional y popular es un proyecto para el pueblo, un proyecto del pueblo y además un proyecto para cada uno, donde se tiene en cuenta al sujeto y a su subjetividad. Y no todos somos iguales, somos todos iguales ante la ley. Hemos ampliado derechos, todos tenemos los mismos derechos. El niño recién nacido también tiene los mismos derechos. Y va adquiriendo la capacidad para ejercerlos a medida que va creciendo. Y ahí el mundo adulto tiene que acompañar para que ese muchacho y esa chica sea lo más feliz posible. Esto es. Ahora, me parece que vincular lo colectivo y lo popular con lo subjetivo y lo vivencial y hasta lo amoroso del sujeto, eso tiene que ver con un proyecto nacional y popular. Eso es para nosotros un proyecto nacional y popular, y yo creo que nuestra presidenta nos lo dice todos los días, y me parece que la frase que culmina esto que yo estoy tratando humildemente de expresar es: la patria es el otro. Y así escuchábamos a Diego Seringer y a Marisa Graham, la directora nacional de Promoción y Protección Integral del Ministerio de Desarrollo Social, que nos ha estado visitando en la provincia de Santa Fe, contándonos un poco entonces sobre lo que es esta convocatoria al programa nacional Nuestro Lugar, que se hará en todo el territorio provincial, como así también en todo el territorio nacional. Nos quedan un par de minutos, queremos cumplir porque no queremos que nos queden compañeros afuera, voces, testimonios, así que así medio a las rapiditas, medio a las apuradas, nos tomamos el colectivo, podemos tomar uno que nos lleve por la ruta 11, irnos al cordón industrial. Desde FM Vale 95.7, nuestro compañero Marcelo Juan nos va a anticipar lo que fue la visita del diputado provincial Maximiliano Puyaro y el diputado nacional Ricardo Alfonsín a la ciudad de San Lorenzo. En San Lorenzo, el proyecto de extinción de dominio, el proyecto implica reemplazar la figura de la expropiación en cuanto a los bienes que podrían haber comprado presuntos narcotraficantes con dineros que justamente surjan de la actividad ilícita. Puntualmente, extinción de dominio propone que toda aquella persona que está procesada por delitos relacionados con el narcotráfico debe justificar de qué manera realizó las inversiones que llevó adelante. Si el presunto narcotraficante no pudiera justificar de qué manera compró ese bien, el Estado, con la extinción de dominio, puede quedarse con ese bien y no tener que indemnizar a ese presunto delincuente, como si dice la figura de la expropiación. Estuvieron presentes en la ciudad de San Lorenzo para presentar este proyecto el autor, el diputado provincial Maximiliano Puyaro, y también el diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien llevará al Congreso de la Nación tal proyecto, puesto que el narcotráfico es un delito federal y tiene que ser aprobado a nivel nacional. Escuchamos a los dos diputados. Estudiamos legislación de fondo, legislación comparada, legislación que propone Naciones Unidas, y armamos un proyecto que por eso también está presente aquí la concejal de Rosario, porque la idea es que los gobiernos municipales, que los concejales puedan darle la adhesión y mandarle la adhesión al proyecto que presentó Ricardo Alfonsín. Cuando un delincuente, un narcotraficante es detenido y tiene condena penal, se puede avanzar sobre sus bienes, se le pueden decomisar o incautar sus bienes y pasan luego al Estado. Pero cuando ese delincuente, cuando ese narcotraficante, por alguna razón, puede eludir la condena penal, por ejemplo, porque prescribió la acción, por ejemplo, porque se murió, o por alguna otra razón, entonces ya no se puede avanzar. El Estado no tiene una herramienta hasta ahora para avanzar sobre sus bienes, no obstante el hecho de que existe la certeza de que ha construido un poder económico extraordinario con la organización criminal, con el narcotráfico. Bueno, así, con esta ley nosotros le brindaríamos al Estado una herramienta. Puede avanzar con esta ley, y hay leyes parecidas en otros países, en sede civil. Aunque no haya condena penal, puede avanzar en sede civil, en un juicio civil. La prueba es mucho menos exigente, porque ya no está en juego la libertad o la condena penal, sino la averiguación del origen, de cómo se adquirieron determinados bienes. Informó desde FM Vale San Lorenzo, Marcelo Juan. Bueno, y así nos vamos despidiendo, así vamos cerrando el síntesis de la región del día de hoy. Nos vamos a estar reencontrando nuevamente mañana. Nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero quedará para una nueva edición entonces de síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.